Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 69. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de Mi Vieja, interpretada por Papo Napolitano. Sí, el Carpo. Y en las palabras, hoy con un tema de la vida, la madre reflejando el corazón de Dios. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Madres que reflejan el corazón de Dios. Este domingo que pasó celebramos el Día de la Madre y aunque la fecha suele estar cargada de gestos emotivos, regalos y palabras bonitas, como comunidad de fe estamos llamados a mirar más allá de lo cultural. Hoy queremos contemplar la maternidad desde la perspectiva del reino de Dios, como una vocación divina, como una expresión viva del carácter de nuestro Padre Celestial. Las madres no solo dan vida, ellas forman carácter, siembran fe y sostienen generaciones con una fuerza que muchas veces pasa desapercibida. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, el verso 13, Dios dice: como alguien a quien su madre consuela, así los consolaré yo. ¡Qué imagen tan profunda! El consuelo de Dios reflejado en el abrazo de una madre, en cada gesto de ternura, en cada oración silenciosa, en cada renuncia por amor. Las madres nos muestran el rostro compasivo, paciente y sacrificial de Dios. También son sembradoras de fe, como Eunice y Loida, la madre y la abuela que transmitieron su fe a Timoteo. Muchas madres enseñan las primeras oraciones, llevan a sus hijos a la iglesia y les hablan de Jesús en medio de la rutina. A veces lo hacen entre lágrimas, en medio del cansancio o la incertidumbre, pero su fidelidad no es en vano. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Sabemos que muchas madres enfrentan desafíos enormes: soledad, presión económica, enfermedades, heridas del pasado. Pero también sabemos que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Todos tenemos el deber de acompañarlas, no solo con palabras, sino con presencia, como comunidad, con apoyo real. La maternidad forma generaciones. Lo vemos en Jocabed, que protegió a Moisés, era su mamá, y en María, que acompañó a Jesús hasta la cruz. Cada madre en su cotidianidad está sembrando líderes, profesionales, servidores. Su influencia va más allá de lo visible. Son arquitectas del alma. Y no podemos olvidar a las madres espirituales, mujeres que, sin haber dado a luz biológicamente hablando, han dado vida, que han cuidado, enseñado, intercedido, acompañado. Ellas también merecen honra, gratitud y bendición. Por eso, en este tiempo, como comunidad de fe, queremos hacer tres cosas: honrar su labor, agradecer su vida y bendecir su camino. Que sus hijos se levanten y las llamen bienaventuradas. Que sus hogares sean llenos de paz. Que su llamado sea vivido con gozo. Que el Señor fortalezca a cada madre, sane sus heridas, las llene de su espíritu. Que puedan ver el fruto de su entrega y que su legado sea eterno. ¡Feliz vida a todas las madres! Las de la audiencia, de la radio y a todas aquellas a quienes llegue este humilde editorial. Y que el corazón del Señor se refleje siempre en cada una de ustedes. Dios las bendice. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Qué le dirías a tu mamá? ¿Qué le dirías a tu vieja? Si estuviera escuchando la radio, no sé si todavía la tenés, si ya está más allá en la presencia del Señor, como sea, ¿nos querés mandar un mensaje? Si querés, podés llamarnos a la radio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Si no, nos podés dejar un mensaje de texto en la Puerta Sur, después lo revisamos. O si lo mandás ahora, lo leemos al aire al 11-5329-4949. Desde Quilmes y para todo el mundo, estamos haciendo Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra está la puerta sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a todo el equipo de Manantial de Vida. Y como cada miércoles, agradecemos a Alejandro de la panadería Los Maestros de Beruti Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo, avenida Florencio Varela 769 de Berazategui, y también a la carnicería de Javier de Varela y 105. Esto es Espeleta, Espeleta Oeste. Nuestro auspiciante exclusivo, H&M, Herrería y Montajes, de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en la box un tema hecho con inteligencia artificial. Música cristiana IA interpreta el tema Madre, regalo del cielo. Fuiste vos que me arrulló, manos suaves que cuidaron mi dolor. Con tus ojos me enseñaste a ver la fe, y en tu abrazo conocí el amor de Dios. Tus palabras son canción en mi interior, tu consejo faro en la oscuridad. Madre sabia, noble, llena de valor, la ternura de tu alma es mi hogar. Madre, regalo del cielo, mil gracias doy a Dios. La uso para formar mi porvenir. Como en Isaías, tu consuelo sentí, y en tus brazos su paz descubrí. Hoy levanto mi voz en bien. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. ¿Qué le dirías a tu mamá, a tu vieja, si estuviera escuchando la radio? ¿Podés mandarnos algún mensaje? Hola, Amanda, ¿cómo estás? Dale, Eduardo, buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, puedes participar con tu mensajito de audio al 1164-007047, 1164-007047, o nos puedes mandar un mensaje de texto al teléfono de La Puerta Sur al 1153-29-49-49. Muy bien, estábamos hablando fuera de aire de la música hecha con inteligencia artificial y también el video, ¿no? El video muy bueno, decíamos, salvo los ojos, nos decía acá el operador Damián, que son los que transmiten vida. La verdad es que se va perfeccionando cada vez más, ¿no? Y por eso, bueno, tantas fake news y tantas cuestiones que tienen que ver con esto. Pero, como decía Papo al principio, ¿no? Nadie se atreve a tocar a la vieja. ¿Quién puede cambiar la mamá de verdad por una mamá artificial? La verdad que hoy vamos a desarrollar este tema porque hemos celebrado, como escuchaste en el editorial, el Día de las Madres, el Día de la Familia. Hay madres que son mamá y papá, hay madres que la pelean solas, y hay madres que son mamás espirituales, como se les suele decir, mamás del corazón, porque tal vez no fueron madres biológicas, pero sí fueron esas mejores personas a las que una criatura puede recurrir, a las que un chiquito, una chiquita que no tuvo la posibilidad de tener su mamá biológica, si fue adoptada o si fue criada por esa tía del alma, ¿no? Esa abuela que tuvo que hacerse cargo. Bueno, tantos casos que podríamos mencionar. Así que si vos tenés algo para compartir, sería genial que lo mandes en audio a la radio. Así salís al aire y compartimos tu pensar, compartimos tu sentir, compartimos tu opinión, compartimos tu testimonio. Así que te esperamos. Y hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero como el entrevistado hoy sos vos, ya estamos preparando unas entrevistas preciosas para el mes que viene, pero hoy el entrevistado sos vos, así que esperamos tus mensajes o tus preguntas o tus comentarios. Una pregunta que levantamos es, ¿cómo ha influido la fe de tu mamá o la fe de tu abuela o de alguna figura materna en tu vida espiritual, en tu llamado como persona, en el propósito de tu vida, ¿no? ¿Cómo te han influenciado? Leíamos en el editorial el caso de Jocabet, que es la mamá de Moisés en la historia bíblica, que al verse presionada y ante la muerte próxima de su hijo, no tuvo otra idea que dejarlo en el río, en una cesta que hoy nosotros conocemos como Moisés, ¿no? Esas cestas donde se ponen los bebés muchas veces en los primeros días de vida y a veces hasta en los primeros meses, que es una cesta, suele ser de mimbre o de algún tejido de cáñamo o de algún hilo o de alguna varillita vegetal, que la conocemos como Moisés, pero que lleva ese nombre porque justamente una mamá que fue muy, muy valiente y que se la jugó, bueno, fue capaz de jugársela en ese sentido de dejar a su hijo en las manos de Dios, ¿no? En el río. Y tuvo la bendición de que la hija del faraón, la princesa que se bañaba ahí a orillas del Nilo, lo pudiera ver y lo pudiera rescatar, y lo crió en el palacio del faraón, pero con tal bendición para Moisés y para Jocabet, la mamá, que lo pudo tener como hijo adoptivo. O sea, ella fue su nodriza, ella fue su encargada, la que la misma princesa le encargó, ¿no? La crianza de su propio hijo sin saberlo, o al menos en el primer momento, no en el primer tiempo. Así que, bueno, toda una aventura de amor y de fe que podemos encontrar en la Biblia. O bueno, como siempre decimos, tal vez es mucho más conocido, pero no le damos siempre la importancia que tiene a María, la madre natural carnal, ¿no es cierto?, de Jesús, el Hijo de Dios, hecho humano, pero en el vientre de esa mujer que tuvo que soportar un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad de su momento. Imagínate, hoy sería un escándalo quedar embarazada, y si alguien viniera y te dijera, sí, la sombra del Altísimo me cubrió y quedé embarazada, bueno, seguramente nadie le creería. Y el pobre José, que era el prometido, bueno, los matrimonios eran distintos en esa época, y él, digamos, ya estaba comprometido con ella, pero todavía no tenían una relación íntima porque no vivían juntos todavía, hasta que el esposo no construía la casa en el terreno de su padre, con la ayuda de su padre, ellos no se juntaban a vivir y sí estaban como comprometidos, ¿no? Entonces, imagínate, José era el que había recibido los cuernos para la sociedad, como hablamos hoy mal y pronto en nuestra jerga habitual, ¿no? Así que fueron situaciones muy complejas, pero una virgen va a concebir, decía el profeta Isaías, y dará a luz el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre le pondrás, le dijo el ángel a María, su nombre va a ser Jesús. Así que, bueno, que quiere decir el Salvador, ¿no? Dios salva. Así que esa fue una experiencia tremenda, y que podemos ver como una tremenda influencia en la vida tanto de Moisés como de Jesús en su crianza. ¿Cuál fue esa influencia que vos recibiste? Si querés, nos podés mandar un mensaje, nos podés mandar un audio, nos podés mandar un texto, y con gusto lo vamos a leer. Y bueno, yo sé que acá en la mesa lo tengo a Beto, y él tuvo una relación muy muy fuerte con su mamá, así que lo saludo y de paso le dejo la pelota picando. ¿Cómo andas, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Una alegría enorme compartir este tema tan especial, ¿no? Estamos empezando en esta noche. Y como decías vos, Edu, la verdad que justo yo hoy veníamos con Ezequiel para el lado del pato, íbamos y venía recordando justo lo que íbamos a hablar hoy, y decía, cómo me gustaría tratar, y tengo bastantes cosas para hablar de mi madre, porque gracias a ella, a la influencia que me dio de seguir los caminos del Señor, hoy puedo estar en este lugar también, ¿no? Que es una bendición, compartiendo este programa hermoso, y todo a través de la enseñanza, ¿no? Y los pasos que guiaba mi madre en el Evangelio, ¿no? Que es una tremenda bendición. Yo estoy totalmente agradecido. Hoy mi madre ya hace 2 años que partió con el Señor, pero sí estoy realmente muy feliz de que mi madre haya enseñado de esa forma las cosas del Señor, para poder ser de bendición para otras personas también, ¿no? Justamente este programa es un programa muy especial, porque sabemos que sin Dios no somos nada, ¿no? Pero sin nuestras mamás tampoco, porque gracias a ellas que son tan luchadoras, ¿no? Tan incentivadoras de la vida, y la verdad que tengo recuerdos preciosos de mi mamá. Y bueno, qué mejor que esto que me dejó, ¿no? Estar dentro del camino del Señor, Edu. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos viendo que están entrando ya algunos mensajitos. Y bueno, veo acá en el WhatsApp nuestro, en el de la Puerta Sur, dice Ezequiel, justamente los escuchamos con mis cuñadas, Aldana y Melody. Bueno, qué bueno, Los vamos a tener que traer un día acá a la radio, para que conozcan el lugar y también para que compartan su testimonio, para que participen. Así que les mandamos un abrazo. ¿Vos, Beto, querés decir algo? Sí, que justamente te quería comentar, Edu, que estábamos muy contentos porque hablando de las cosas del Señor, vos nombrabas ahí a Melody y Aldana, veníamos orando mucho por Melody para que pueda hoy estar en el encuentro, y de hecho fue una alegría enorme y nos sorprendió con su visita, así que también le mandamos un abrazo enorme, y por supuesto también a Aldana y a Javier, ¿no? Qué bueno, bueno, qué lindo que se pudieron encontrar. Hoy las madres enfrentan desafíos muy duros, ¿no? Como siempre en la historia, las circunstancias, el entorno van cambiando, pero las cuestiones humanas siguen siendo muchas veces las mismas, y ellas en su rol de formadoras del carácter de las personas, también como decíamos en el caso de la mamá de Moisés, la mamá de Jesús, sembraron la fe, ¿no? Los educaron, los enseñaron, los guiaron, los ayudaron. Y hoy hay algunos contextos especiales de vulnerabilidad, ¿no? Hay muchas madres solteras, y no estamos haciendo una clasificación, ni una crítica, ni un juicio, sino que lamentablemente, lo reconozcamos o no, nos guste o no, las madres que están en esa condición siempre están mucho más vulnerables, gracias a que en algunas cuestiones la sociedad fue evolucionando, y también depende del gobierno, hay etapas, ¿no es cierto? Hay distintas ideologías y formas de tratar estos temas. En algunos años tuvimos la bendición de tener gobiernos que asignaron desde la jubilación para personas que no tenían, entre comillas, los aportes, porque aportaron toda su vida, toda la vida. En ese sentido, hoy es cuando estábamos buscando la música para el programa, pusimos al principio el tema de Papo Napolitano, el Carpo, porque él decía: nadie se atreva a tocar a mi vieja. Pero en una de las partes de la canción dice que, bueno, la vieja iba con las pancartas que él le hacía a quejarse, a luchar, cansada de que la roben tanto. Bueno, dice literalmente, es una palabra del lunfardo, no es una mala palabra, así que la podemos decir, que el afán en todo el tiempo. Y que es, lamentablemente, nos guste o no nos guste, lo que estamos viendo hoy, prácticamente más de 20 años después de que se escribió esa canción. O sea que esto da testimonio de que la historia sigue repitiéndose cíclicamente, y las personas mayores, como en este caso las abuelas, siguen luchando por esa coyuntura tan problemática que es vivir los últimos años de la vida de manera feliz, de manera tranquila, o siendo una penuria, siendo una dificultad de ver qué se va a comer cada día, o si se van a poder comprar los remedios o pagar en el almacén. Así que por eso pusimos esa canción. Y como dirían en la tele, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? No es coincidencia, es lo que viene sucediendo. Así que, ¿cuántas realidades sociales y económicas hay? ¿Cuántas cuestiones emocionales? Porque todo eso afecta, ¿no? Y las chicas solteras, que por las condiciones económicas veíamos el triple femicidio de las chicas en Florencio Varela, que bueno, venían de otro lugar, de zonas complicadas de Cava, ¿no? Porque si no, parece que todo queda en provincia, pero en realidad el problema grueso estaba en la capital federal de la nación. Y bueno, estas chicas tuvieron que sufrir una muerte tremenda por razones que, bueno, algunos dicen, bueno, pero ejercían la prostitución, se lo buscaron. Bueno, la verdad es que es muy probable que hayan sido familias forzadas a, como ese sucede también hoy en cuestiones económicas, en coyunturas económicas tan complejas, está sucediendo con muchas familias que, desbordadas por las dificultades de llegar al extremo de decidir si comemos o no comemos, si comemos al mediodía, no comemos a la noche, o si desayunamos, no merendamos, y las familias forzadas en esos bretes, esos apremios económicos que hacen que la gente se equivoque, ¿no? Y decida mal y haga cosas que a veces uno puede pensar, bueno, no le quedó otra. Y claro, nosotros no estamos justificando lo que está mal, ¿no? Ninguno de nosotros está avalando ni la prostitución, ni salir a robar porque tenés hambre, porque se puede buscar la vuelta de otra manera y se puede, pedir en todo caso. Pero sí, como cristianos, nosotros queremos decirles a todos los que nos escuchan, y si están cayendo en circunstancias así tan adversas, en Dios hay una salida, en Jesús hay una respuesta, y te animamos a que busques en Dios, que dice la Biblia que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso no quiere decir que vamos a ser millonarios porque somos creyentes, pero sí que la fe nos va a llevar a poder vivir una vida. Jesús dice: yo vine para darles una vida abundante, una vida con propósito, o sea, una vida que vale la pena ser vivida. Así que te podemos dar testimonio y todas las personas que están en la iglesia, en nuestro caso la iglesia de la Puerta Sur, pero en muchas otras congregaciones cristianas, te podrían dar testimonio de cómo Dios los rescató de circunstancias muy difíciles como las que estamos mencionando y pudieron salir adelante, y Dios los prosperó y los bendijo porque Dios tiene planes para todos sus hijos. Lo que pasa es que Él nos ama de manera incondicional, pero también nos respeta y nos da libertad para tomar nuestras propias decisiones. Es por eso que Él quiere que nosotros nos acerquemos. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, dice la Biblia. Así que todas estas cuestiones tan difíciles, pueden ser superadas con la ayuda de Dios, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para todos nosotros. Así que, bueno, vamos a seguir compartiendo algunas preguntas y algunos testimonios. Mientras tanto, quiero pedirte que puedas compartir con nosotros esta canción tan linda que interpreta Samuel Adrián y que se llama Virtuosa. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Mamá, tesoro de Dios eres, mamá, tesoro de Dios eres, mamá. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Y al teléfono de la radio justamente llegaron algunos mensajes, así que Amanda nos va a compartir. Bueno, recibimos un mensaje de Patricia Rodríguez. Es un pedido de oración. Dice: bendiciones, pido apoyo en oración por Maya Rocío. Está embarazada de pocos meses, tiene dolores en el bajo vientre, está con mucho estrés. Le practicaron una ecografía y le dijeron que había un pequeño desprendimiento. No era grave, pero quedó muy mal y asustada. Dios la ayude. Muchísimas gracias y bendiciones. Bueno, vamos a estar orando por ella. También nos escribió Ezequiel Didío. Dice: buenas noches, saludos para todos. Estamos mirando con mis cuñadas. Saludos también ahí para todos los que están mirando. Después un mensaje también de Lara Marino. Laru dice: hola Edu, bendiciones. Y tenemos un mensaje de Nelly. Dice: quiero mandar mis saludos y bendiciones para la audiencia y todos en el programa. Bendiciones a las mamás que están escuchando. Dice: muchas gracias Nelly también por tu mensajito. Bueno, qué lindo. Gracias a todos los que se conectaron, a los que se comunican. Una bendición para nosotros y para toda la audiencia. Bueno, Rocío, nos llevamos, Patricia, nos llevamos el motivo de oración de Rocío. Vamos a estar orando en la semana con toda la congregación, con toda la iglesia de La Puerta Sur. Si no se congrega en ningún lugar, los invitamos. Avenida Florencio Varela al 3001, en la esquina Pedro Lustondo, justito a una cuadra de Avenida Calchaquí, enfrente de La Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela. Se juntan los tres partidos, Quilmes, Berazategui y Varela. Se juntan ahí en La Puerta Sur. Así que estás más que invitada. Y, por supuesto, oramos por Rocío, que también está invitada. Bueno, Beto, ¿anotaste alguna pregunta por ahí? Sí, tengo una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué significa ser madre espiritual en el mundo de hoy y cómo podemos fortalecer esa tarea entre mujeres de distintas generaciones? Bueno, es un tema muy importante porque hay muchas madres espirituales, como a veces les decimos y decíamos en el editorial, madres del corazón, ¿no? Madres del alma, madres de amistad, a veces es una madrina, a veces es una comadre, a veces es una abuela lejana, a veces es una tía, de esas que no son tías, pero que son muy cercanas en el barrio, y bueno, la amistad hace que sea la tía, ¿eh? La tía Juana, la tía, no sé, Manuela, no quiero decir ningún nombre que coincida con alguien para que alguien se siente identificado, pero la verdad es que es hermoso porque la crianza en el barrio, por ejemplo, yo recuerdo cuando éramos chicos, y aún las mamás de nuestros amiguitos con los que jugábamos a la pelota, a la figurita, a la bolita, al, no sé, con el trompo y la bicicleta, bueno, nombro juegos de nuestra época, ¿no? La mancha. Y la verdad es que íbamos a tomar la leche un día en una casa, otro día en otra casa, y las mamás amigas eran la vecina, eran no sé, a veces incluso la profesora de particular, le decíamos, ¿no? Que era la que te enseñaba esa materia o ese tema de matemática que no te entraba, que no cazabas un fulbo y que necesitabas una mano, y bueno, la maestra particular, ¿no? Y muchas veces se hacían familias amigas y nos criábamos juntos, y esas son también madres del corazón, son madres espirituales. Muchas veces cumplen la función de una mamá que no está, y a veces, por ejemplo, en una familia cuando el papá enviudó, ¿no es cierto?, y no se volvió a casar y queda la criatura sola o los hijos que no tienen mamá. Y muchas veces son las hermanas mayores o el hermano mayor el que se tiene que hacer cargo de los hermanitos menores, y bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? De hoy, de la psicología que ve con dificultad, ¿no es cierto?, el desarrollo de los chicos por la falta de la mamá o por el padre ausente. Bueno, todas esas cuestiones que por supuesto son importantes, pero qué bendición que es tener esa tía postiza, esa vecina que hace de mamá del alma, del corazón. Y muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿no?, de distintas maneras. No hay una fórmula, hay muchas maneras en que lo podríamos ejemplificar. Tal vez vos nos quieras llamar y contarnos cuál fue tu mamá del corazón, tu mamá del alma, tu tu tía postiza, tu abuela del barrio, que hace que, o que hizo que vos fueras y seas la persona que hoy sos, ¿no? Y puedas decir, mirar para atrás y decir gracias, gracias por esa influencia, gracias por esa fe, gracias por esa forma de ayudarnos, tal vez con una caricia, tal vez con una taza de leche, tal vez con no sé, con una curita en la rodilla raspada, qué sé yo, tantas cosas que hemos vivido cuando chicos y que hoy podemos recordar con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? En la iglesia también eso se da, gracias a Dios, ¿no? En la iglesia tenemos muchas personas que se preocupan por los chicos, que se preocupan por las personas, y como siempre decimos, nuestro ministerio Jesús en las calles trata mucho con personas a las que no, digamos, las asistimos asiduamente, pero no llegamos a tener la intimidad que se tiene en los casos anteriores, pero sí que bueno que es tener a alguien que te dé una mano, ¿no? Así que no sé, Beto, si vos querés agregar algo más. Sí, es sumamente importante eso, porque ¿quién no necesita, no, de un abrazo en algún momento? La necesidad de poder estar con alguien y sentir eso, ese afecto, ¿no? Ese amor, como decías vos, que en aquellas épocas es como que te adoptaban, ¿no, Edu? La mamá de tu amigo te adoptaba, ¿no es cierto? Cuando ibas a tomar la leche, ya eras parte de la familia. Y bueno, y hay tantas... Nosotros tuvimos el privilegio, porque también me pasó eso, como le pasó a Edu, de poder tener ese amor, ese afecto de esa madre postiza que como comentaba recién. Y hay tantas personas, como hablábamos, estamos hablando ahora con la gente de Jesús en las calles, que salen, los hermanos que salen a poder dar esa ayuda, no solamente como alimento para el cuerpo, sino también en lo sentimental, ¿no es cierto? Y hay mucha gente muy triste, abandonada, angustiada, mucha gente que está decepcionada, ya sin, digamos, sin rumbo en la vida, ¿no es cierto? Y muchos, muchos, pero muchos abrazos hemos dado en todo este tiempo con toda esa gente que está en situación de calle, pero lo más importante es que le pudimos transmitir el amor de Cristo a través de la palabra de Dios, ¿no? Y eso, la verdad, que a nosotros nos llena el alma. Y nos vamos a acostar esa noche con una alegría enorme, sabiendo que pudimos hacer en obediencia al Señor algo por esas personas que están totalmente abandonadas. ¿Cuánta gente que necesita un oído, no? ¿Cuánta gente que cuando se sale a dar un plato de comida o un abrigo en una noche de frío, que no es que les venga mal y que por supuesto aceptan con mucho cariño y con mucha gratitud, la gente es muy agradecida, pero qué necesidad de ser escuchados, ¿no? Son los invisibles de la sociedad, que a las noches están tirados, en el mejor de los casos, en los cajeros automáticos para guarecerse un poquito del frío, y si no, en algún zaguán, en algún pasillo o abajo de algún toldo de un negocio cerrado, ¿no? Pero cuántas veces, ¿no, Beto? Sí. Gente que necesita hablar, ¿no? Y no paran, los dejas hablar y no paran de hablar, ¿no? Sí, y fundamentalmente hemos visto que se quiebran. Y hemos visto muchos, pero muchas personas llorar porque han sido abandonados. Nos tocó un caso muy fuerte, digo, que siempre lo recordamos, de uno de los chiquitos de 13 años que estaba en situación de calle con unos ya mayores ahí de Berazategui, que semanas atrás que nosotros llegamos había perdido su mamá y su papá en un incendio y se quedó totalmente en la calle. Imagínate cómo estaba ese chico y que estaba, como vos decís, los invisibles, porque no estaba totalmente abandonado, sino acompañado por los chicos también en situación de calle, desamparados, algunos con problemas de consumos problemáticos y demás. Y ahí nos mandó el Señor. Y esa noche fue una noche muy, muy fuerte, muy especial, porque pudimos darle palabra a este chiquito que no lo volvimos a ver, pero sabemos que el Señor de alguna forma obró en esa noche, porque se sintió muy a gusto con nosotros, pero por sobre todo porque se sintió la presencia de Dios, Edu, en ese lugar, en esa plaza, que ellos estaban ahí todos juntos, y bueno, pudimos hablar con este muchachito y se notó en su rostro cómo después de la oración él cambió su rostro y pudo sentir una caricia de parte del Señor a través de cada uno de los hermanos que pudimos orar y darle una palabra de vida. Qué bueno. Justamente esto no lo planificamos, no lo planeamos, y nosotros no hacemos política ni en la radio ni en la iglesia, pero hoy tuve la oportunidad de hablar con Janina, con Carla, con Araceli, con la gente de Red Puentes, una organización que tiene un origen político, pero que con la que nosotros trabajábamos, colaborábamos, o sea, trabajábamos juntos, para justamente atender de alguna manera en equipo a la gente en situación de calle. Lamentablemente, digo, no hablo de política, pero de acuerdo al signo político actual, donde la motosierra es uno de los leitmotiv, ¿no? Uno de los logotipos del recorte. El recorte llegó también a eso, y lamentamos que ellos tuvieron que cerrar sus puertas porque no tuvieron más el apoyo financiero para alquilar y para tener un poco de alimentos, con los cuales también nosotros intentábamos, de hecho lo hacíamos, ¿no? Ayudábamos en todo lo que podíamos con la cocina y con los alimentos y con la ropa. Y bueno, pero por sobre todas las cosas, para nosotros era importante el contacto con Araceli, con Janina, con Carla, no me voy a olvidar de algún nombre, pero todas personas de un corazón muy grande, ¿no? Que eran operadores terapéuticos, que ayudaban a esta gente que está muy vulnerable. Y la verdad es que es una tristeza enorme, porque les pregunté, ¿y alguna novedad? Me dijeron, no, ninguna, se cerró definitivamente ese brazo social que a través de Cedronar el Estado Nacional apoyaba en gobiernos anteriores para poder paliar, no es la solución, pero sí poder paliar esa situación tan dura de la gente que está en situación de calle. Y justamente lo que nosotros hacíamos era poder tenerlos en un lugar como para poder compartir con ellos, porque necesitan esa ida y vuelta, como recién nos contaba Beto, pero hacerlo en la calle a las 11, 12 de la noche en el medio de una plaza con frío es mucho más difícil que hacerlo en una casa de contención, que era la que tenía Red Puentes y de la que guardamos los mejores recuerdos. Así que bendecimos la vida de las chicas y de los chicos también, de Diego y de otros muchachos que trabajaban allí por un sueldo paupérrimo, por una dádiva prácticamente miserable, pero que ahí se notaba que lo hacían por vocación y por puro corazón, ¿no? Así que claro, los bendecimos y oramos por ellos, y esperamos que en algún momento eso se pueda reabrir, hasta que ya no sea necesario, ¿no? Que vivamos en una sociedad donde las madres solteras, porque hay también muchas casas que se fueron cerrando o que fueron achicándose, de aquellas que atendían a chicas en una situación muy vulnerable, ¿no? Como por ejemplo una chica que queda embarazada, un embarazo no planificado, no digo no deseado, no comparto esa expresión, digo un embarazo no planificado. Y tenían en algunos lugares una contención hasta que pudieran rehacer su vida, hasta que pudieran organizarse como para enfrentar la nueva etapa, ¿no? A veces chicas, incluso en etapa de educación escolar secundaria, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, oramos porque pueda retornar esa sensibilidad a los gobiernos que nos toquen, y que podamos nosotros seguir siendo colaboradores, ¿no? Tenemos que, justamente una de las preguntas que teníamos ya para ir cerrando este tema del día de hoy es cuál es el compromiso concreto que podemos asumir, ¿no? Justamente porque decimos que hay que honrar a las madres, que hay que apoyar como sociedad a las que están en situaciones vulnerables, en situaciones difíciles, que a nadie le gustaría, que ninguno de nosotros desearía tener que vivir, y como si a uno no le toca y le toca a otro, uno lo ve lejano, pero cuando le toca a alguien cercano, o cuando vos te comprometés y te metés en la ayuda social, ahí te das cuenta de lo duro que es para muchas personas y que necesitan esa ayuda. Entonces, ¿cómo las podemos bendecir en esa misión de ser madres, ¿no? Porque no se puede decir, ahora no soy más madre, ¿no? Una vez que llegó a la vida la maternidad, bueno, hay que ejercerla, porque la criatura que o las criaturas que muchas veces son víctimas de estas situaciones no tendrían por qué serlo, ¿no? Tendrían que ser niños felices que puedan tener su familia. Y cuando no es así, bueno, algo hay que hacer, ¿no? No podemos mirar para otro lado, no podemos decir, bueno, lo lamento, que se arregle. No. Somos gregarios, o sea, nos congregamos porque somos una sociedad que trabajamos juntos, que vivimos juntos, que llevamos la vida adelante juntos. Y bueno, en la iglesia tenemos esa bendición de poder compartir los buenos y los malos momentos, ¿no? En estos días estuvimos visitando a Enrique, de paso le decimos a toda la Puerta Sur que seguimos en oración por él, por un milagro. Y bueno, la cosa está difícil, le está peleando una batalla muy dura, pero no perdemos la fe, porque la última palabra la tiene Dios. Pero imagínate una persona como él sola en el mundo. En cambio, al tener su familia y tener una familia de la fe, bueno, hace que este tiempo de dificultad y de prueba sean distintos. Por eso te animamos, si estás solo, si estás sola, si necesitas una mano, si te podemos ayudar en algo, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, conforme a lo que Dios nos permita, puedes contar con la Iglesia de la Puerta Sur. Avenida Florencio Varela, al 3001, esquina Lustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, justito enfrente de la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital Néstor Kirchner, uno de los más grandes de Latinoamérica, y a unas 10 cuadras del cruce de Florencio Varela, el centro neurálgico de la zona sur. Así que te animamos a que te acerques. Bueno, hay una canción más. No sé si hay algún mensajito más para compartir. Sí, tenemos un mensajito de Griselda también que nos saluda. Dice buenas noches a todos. Bueno, Griselda, gracias también por estar ahí siempre presente. Gracias, Griselda. Y Dani Berrios, un cantante de gran trayectoria en las filas cristianas, interpreta este tema que se llama Madre, regalo de Dios. Fuiste el regalo más bonito, mi madre, regalo de Dios. La flor más linda de mi jardín. Tu amor siempre fue mi bendición. Gracias, Señor, por los años que estuvo. Por cada risa, por cada lección, cuidarla y honrarla fue mi orgullo. Su ejemplo marcó mi corazón. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Madre, solo una, no hay nadie como tú. Aunque no estarás aquí conmigo, tu amor nunca se apagará. Mi guía, mi fortaleza, mis palabras llenó mi ser. Cada sacrificio, cada caricia, en tu abrazo encontraba mi fe. No tengo por qué sentir. Como hijo sé que te cuide, honrarte fue mi más grande regalo, tu legado siempre guardaré. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay nadie como tú. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, vamos llegando al final del programa del día de hoy. Tal vez todavía tenés unos minutitos si nos querés dejar un testimonio, si querés mandar un saludo, si querés dejarnos un motivo de oración por alguien que está enfermo. Recién decíamos y hablábamos fuera de aire de Enrique, un querido amigo y parte de la iglesia de La Puerta Sur, que está pasando un momento de dificultad. Bueno, capaz que hoy por ahí, si podía, iba a escuchar. Así que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No bajes los brazos, Enrique, porque estamos orando y estamos esperando en Dios. Así que te animamos a que te fortalezcas y que puedas seguir esperando en Dios, que Dios tiene siempre en todo la última palabra. Así que seguimos confiando en Él. Y bueno, también tenemos algún otro saludo, Beto. Sí, tenemos saludos. Le quiero mandar saludos a Facundo, a Santiago y a Joel. Estos tres chicos que son una masa y bueno, están con un hambre de Dios bárbaro, así que estamos muy contentos. Y están escuchando del otro lado, así que un abrazo y muchas bendiciones. Bueno, y también anda Dylan por ahí. Dylan también, Dos Dylan. Tenemos Dylan al cuadrado. Hay dos, sí. Dylan que vinieron a La Puerta Sur. Bueno, no los vimos en los últimos sábados, pero esperamos que vuelvan, que regresen. Les contamos también que estamos preparando para el verano la canchita de papi fútbol y de voleibol. Así que, hoy estuvieron ahí Ezequiel con Beto y bueno, estuvieron soldando algunos fierros que estaban un poquito... Restaurando. Se va a poner bueno esto. Y bueno, vamos a pintar la multicancha. Vamos a ver si ponemos también el aro de básquet, por lo menos de uno de los lados. Y bueno, ya tenemos la red de vóley. Vamos a pintar de verde. Y por ahí, ¿quién te dice? Amarillo. Dios nos permite. No, amarillo, no. Verde y amarillo, defensa y justicia. No, ya le salió el varelense del alma. No. Otro me va a decir naranja por Berzategui, otro me va a decir azul por Quilmes, no, verde pasto, viste, verde, por ahí le ponemos el verde sintético, si podemos, pero vamos a hacer las marcas para que los chicos se luzcan, así que bueno, los animamos a que se acerquen, que vamos a tener un verano todo deporte, tenemos que también desplegar la media sombra para poder jugar a la sombrita en el verano. Bueno, así que nos vamos acercando al final. Si vos querés, tenés unos minutitos nada más para mandar un saludo o para mandar un pedido de oración o para dar tu mensaje, tu testimonio. Ya nos vamos despidiendo, así que esperamos que lo que hoy compartimos acerca de las madres y acerca de la familia en realidad, ¿no? Porque hay mamás que son mamá y papá, también es verdad, hay papás que son mamás, son los menos casos, ¿no? Mayormente es la mujer la que carga con esa responsabilidad. Pero dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa, ¿no? Y dice la Biblia que el hombre necio todo lo disipa. Bueno, hoy una de cal y una de arena, ¿no? Pero la verdad es que bendecimos a todas las madres. Damos gracias a Dios por las madres, que los que hemos tenido una mamá tremenda, damos gracias a Dios. Y los que han tenido una mamá que tal vez, tuvo alguna falla, como decíamos el sábado en la iglesia... Todos nosotros fallamos en algo y ninguno es juez de nadie, ¿no? Así que el único juez es Dios. Por eso, qué lindo recordar los mejores momentos, ¿no? Con aquellos que ya no tenemos nuestra mamá, y que los que la tienen aprovechen para abrazarla y besarla mucho, para honrarla y para bendecirla. Así que nos vamos despidiendo. ¿Quieren saludar, chicos? Bueno, yo quiero mandar un saludo para todos los que están escuchando. Gracias por acompañarnos cada miércoles, por estar ahí del otro lado. Y bueno, a todos los chicos también que estuvieron hoy en el encuentro, les mandamos un abrazo grande y los animamos a seguir así con esas ganas de seguir al Señor, ¿no? Bueno, buenas noches para todos. Será hasta el próximo miércoles. Buenas noches para todos, un abrazo grande a toda la familia de La Puerta Sur, que siempre están haciendo el aguante. una alegría, y bueno, para toda la audiencia, dejarle todas las bendiciones del cielo. Bueno, gracias. Gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos hoy, como lo hacen muchas veces cada miércoles. Bendecimos a los que escuchan este programa el viernes en lugar del miércoles y lo hacen por la MDB, la 92.5. Y como siempre, gracias a Damián, que nos prepara ahí los flyers, que nos hace la operación técnica de lujo, y por toda la ayuda que él siempre nos brinda a esta radio preciosa. A Claudina le damos gracias también por darnos este espacio, a Mari también, que es el aguante de Damián, ¿no? ¿No, Damián? O no sé si es al revés, bueno, como sea, los bendecimos a los dos. Bueno, y gracias a todos, a los que participaron y a los que no pudieron también, pero que estuvieron pendientes del otro lado, los bendecimos. Bendecimos a toda la iglesia de la Puerta Sur. Yo le mando un besote a mi esposa, y ya voy rapidito para casa. Y los bendecimos a todos, una puerta del cielo abierta a la vida eterna. Nos despedimos diciéndole, como siempre, Dios los bendice. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM.